Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Deportes, formato reducido y matinal, el que tenemos desde pues hace ya unas cuantas semanas, adaptándonos a esta situación en la que nos encontramos, a este estado de alarma provocado por la crisis de la COVID-19. Y nosotros, en la medida de lo posible, intentando retomar el pulso con la actualidad deportiva, como hemos dicho siempre, desde ese punto de vista secundario, ¿no?, en el que queda el deporte ante un estado como una situación como en la que nos encontramos. Ya hemos repasado con varios protagonistas y equipos pues cómo están pasando, cómo se está desenvolviendo sus entidades o su deporte en este estado de alarma, y vamos a seguir en esa línea. Hoy vamos a hacernos eco de lo que ya publicaba la Federación Andaluza de Fútbol, o dictaminaba, mejor dicho, la pasada semana. Hablamos en su día, pues el pasado viernes, de que ya se confirmaba que el Ubrique Unión Deportiva, siempre que el Ministerio de Sanidad lo permitiera, podría jugar la fase de ascenso, los playoffs de ascenso, playoff express, a la División de Honor. Su primer rival sería el Puerto Real, pero también en ese dictamen de la Federación Andaluza se hacía referencia al resto de categorías del fútbol andaluz, tanto autonómico como provincial. Y en el provincial, obviamente, tenemos que quedarnos con la cantera, uno de ellos. Ya saben que nosotros contamos en la actualidad con dos equipos de fútbol, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. Pues bien, en lo referente al Ubrique Unión Deportiva, se confirmaba el ascenso a tercera andaluza del equipo juvenil de Ángel Román, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Tras una grandísima temporada, llegó al momento en el que se suspendió la competición sin perder ningún partido, así que ha terminado como campeón de liga, porque ya se ha dado las competiciones por finalizada y se le ha dado el ascenso, algo que en el curso normal de los acontecimientos iba a llegar, viendo cómo el equipo se estaba desenvolviendo en esta competición. Y también se proclama campeón de liga, se da como campeón de liga al equipo Benjamín B de la Cuarta Andaluza Benjamín, que dirige Pepe Soto. Pues eso son las buenas noticias, pero nosotros también queremos quedarnos con la cantera del Ubrique Unión Deportiva, cómo ha vivido esta situación, cómo están los equipos, cómo se presenta la vuelta a la normalidad, a esa nueva normalidad, y lo vamos a hacer con el portavoz del Ubrique Unión Deportiva, Modesto Barragán. Modesto Barragán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo llevamos la cosa después de más de 2 meses en estado de alarma? Pues bueno, personalmente muy bien, gracias a Dios bien, yo, mi familia y bueno, y toda la gente que conozco, ¿no? Toda la gente que conozco pues no ha tenido nadie problema, que es lo importante, ¿no? Que lo primero es la salud y es lo que hay que cuidar, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo demás tiene solución. Bueno, ¿y vuestros jugadores, la cantera de este Ubrique Unión Deportiva, ¿cómo lo lleva de ánimo? Supongo que habrá diferencias, ¿no?, importantes según la edad. Bueno, tú sabes, los niños están locos, ¿no?, locos por coger una pelota ya otra vez. Pero, se ha hablado con los padres y sus padres a nivel particular, pues a ellos le están explicando la situación en la que estamos y por qué estamos, ¿no? También al final pues nos dio tiempo a algunos a hablar con los jugadores, por ejemplo a mí, ¿no? Y bueno, ya el último entrenamiento cuando cortamos pues ya le dimos por qué y lo que podía acarrear la situación en la que estábamos, ¿no? Uh-huh. Vamos, así que ellos bien, nos llevan bien, como niños que son, pues como yo te he dicho antes, como loco por coger otra vez una pelota, ponerse a jugar, pero bueno, lo están llevando bien, porque no dejamos de tener contacto por los grupos de WhatsApp con tus padres y demás, y preguntamos y hablamos con ellos. Incluso, bueno, yo he hablado con todos los jugadores de mi equipo en varias ocasiones, ¿no?, porque me gusta tener contacto con ellos y hablar, a ver cómo está la familia, cómo están ellos, cómo están de ánimo. Y bueno, y la verdad que en general bien, ¿no? En general bien. Me imagino que todos los equipos igual, ¿no? Pues yo con los entrenadores que he hablado, pues me han dicho que lo mismo. Pues, estamos en la situación que estamos y no podemos hacer otra cosa. Claro. Bueno, fue un 11 de marzo cuando la Federación Andaluza de Fútbol suspendió todas sus competiciones y hasta estos últimos días, hasta las finales de la semana pasada, no se ha pronunciado sobre qué va a pasar o qué iba a pasar con estas, ¿no? Ya sabemos que se han suspendido todas las competiciones, definitivamente, se han cancelado. ¿Ha estado informando la federación durante ese periodo de confinamiento más o menos de los pasos que ibas dando o habéis tenido la sensación de casi todo el mundo de no saber qué es lo que iba a pasar? Bueno, yo creo que en general ahí está siempre ha estado la incógnita, ¿no? O sea, no se ha tenido claro porque, bueno, porque realmente tampoco dependía de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, oficialmente ellos lo que dijeron es que se cortaba la competición y que ya respondería, o sea, ya darían alguna noticia. Esto oficialmente, pues bueno, pues con gente que hemos podido hablar de Cádiz, con gente, incluso con el delegado de aquí de Ubrique, ¿no? Que tenemos aquí uno y en nuestra vía de transmisión, ¿no? Pues esto oficialmente, pues hemos hablado varias veces con ellos y bueno, y nos han ido dando, pero simplemente opiniones, nada oficial, ¿no? Nada oficial, porque realmente ni dependía siquiera de la federación, porque esto depende de más arriba, ¿no? Al ser una epidemia, pues bueno, esto no depende nada más que de sanidad, ¿no? Y de quién depende. Entonces, bueno, tenemos que estar a merced, digamos, de lo que digan. En este caso el gobierno, ¿no? Porque no podría ser de otra manera, son los que están dirigiendo todo esto y bueno, y si han dicho que hay que pararse, pues nos tenemos que parar, es que, como ya te he dicho antes, lo primero es la salud, ¿no? Y realmente la federación pues no podía decir nada hasta que no empezara esto a moverse otra vez y a poder posicionarse, ¿no? Sí teníamos todo el mundo una cosa clara, ¿no? Que el fútbol profesional iba a ir por un lado y nosotros íbamos a ir por otro. Efectivamente hacía así, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera dependíamos de que esto evolucionara de alguna manera. No había otra forma. Uh-huh. Y Modesto, desde tu punto de vista, ¿se ha tomado la decisión correcta al respecto? Me refiero a cancelar definitivamente las competiciones. Yo, hombre, vamos a ver, si lo miramos objetivamente, yo pienso que es lo correcto. Yo personalmente, bajo mi punto de vista, como tú me preguntas, ¿por qué? Porque lo primero es la salud. Uh-huh. Eso está por encima de todo. Después, deportivamente, pues bueno, ya sabes tú que todo el que se pone un pantalón corto o un chándal o una zapatilla, lo que quiere es competir, lo que quiere es estar ahí en el ambiente, lo que quiere terminar su competición, ¿no? Es verdad que más de un equipo nos hemos quedado con la miel en los labios, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que ser muy objetivos con este tema. Y lo que está por encima de todo es la salud, ¿no? Lo que no podemos es cometer la torpeza de decir esto es auge, ¿eh? Y cuando pasen dos meses, pues tener que empezar otra vez de cero o de menos cero, ¿no? Y tener que lamentar, sobre todo, vida humana, ¿no? Que ya eso es lo último, ¿no? Que eso es lo último, ¿no? Pero bueno, opiniones hay de todas las clases. Yo las he escuchado de todas las clases, ¿no? Y algunas muy sorprendentes. Pero yo personalmente pienso que, bueno, que sabes eso es lo que se tiene que hacer. Y lo que hay que empezar ya es a trabajar la próxima temporada y a ver cómo vamos a empezar y cuándo vamos a empezar. Bueno, todo esto, el que se haya cancelado la competición, supone, como ya comentábamos nosotros el pasado viernes, que el senior va, en principio, si Sanidad lo permite, va a jugar esos playoffs de ascenso. Pero en lo que se refiere a la cantera, por ejemplo, el juvenil consigue ya el ascenso a tercera andaluza. Dentro de lo que cabe, era algo cantado, algo que se esperaba, porque yo entiendo que si hubiera seguido la competición, casi al 100% se habría logrado ese ascenso porque el equipo iba primero, líder en solitario y no había perdido ni un partido, ¿no? Sí, sí, bueno, está claro, ¿no? El equipo iba desde el minuto uno como un cañón y yo creo que el equipo juvenil no hubiese perdido compás en la competición, ¿no? Yo creo que no hubiese que no hubiese bajado el listón, ¿no? Uh-huh. Hubiese sido una pena, ¿no? O hubiese sido injusto que no hubiese habido ascenso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no es justo, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de mucha gente, ¿no? Están implicados, en primer lugar, un futbolista, el equipo técnico, directiva, afición, bueno, va todo, ¿no? Va todo en conjunto, ¿no? Y hubiese sido injusto que después de haber hecho un esfuerzo durante una temporada grande, porque no es fácil estar ahí arriba toda la temporada, porque ahí hay que estar aguantando el tirón, ¿eh? Todos los equipos miran siempre al que está arriba, al que está arriba. Y el equipo ha resuelto con una facilidad increíble, ¿no? Entonces hubiese sido injusto que no lo hubiesen ascendido, ¿no? Mm. Bueno, pues justamente ascendido de categoría y ese es el único ascenso que hemos tenido de momento, ¿no? Como tú bien dices, el equipo senior se ha metido en la liguilla. Esperemos que tenga suerte. A ver, porque yo creo que hay que jugar dos partidos. En caso de que pasara el primero, tendría que jugar uno segundo. No lo sé exactamente ese play-off como es, pero creo que es así, ¿eh? Que tienen que eliminarse dos veces. Sí, sí, son. Bueno, pero de todas formas, Jesús, yo creo que ha hecho una gran campaña el equipo senior, independientemente de que ascienda de categoría o no. Yo creo que el trabajo está ahí hecho y está demostrado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, o para mí, y cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? Que no es que no quiero que el equipo senior ascienda. Yo, mientras más arriba estemos, siempre mejor. Pero que para mí es secundario. Yo creo que han hecho una buena labor, que han trabajado durante toda la temporada bien y que se han merecido mínimo entrar ahí en la liguilla. Y ahora lo que sea tendrá que ser. Es verdad que va a ser una liguilla muy atípica porque van a tener que jugar un solo partido y en la casa del mejor clasificado. Por lo tanto, el Ubrique creo que tiene que ir al campo del Jerez Industrial, ¿no? O sea, ahí va a tener muchísima presión porque el Jerez Industrial es un equipo que estaba hecho para ascender. En principio, Modesto, el rival que le tocaría sería el Puerto Real. Y se dice que se jugaría en campo neutral. Ah, en campo neutral. Bien, pues yo no ese dato yo no lo tenía. Estaba hablando sin conocimiento. Pero también el Puerto Real es otro equipo que está hecho para ascender. O sea, que estamos compitiendo con poblaciones que nos triplican la... Bueno, Jerez ya ni hablamos, ¿no? Pero Puerto Real puede ser tres veces más grande o cuatro cubriques. Y son equipos que están hechos para ascender. Entonces, bueno, pues eso te digo que yo creo que el trabajo y la labor ya la ha hecho el equipo senior. Y todo lo que le venga ahora, pues bienvenido sea. Bueno, pues y sobre todo nos queda a nosotros la cosa, hablando del juvenil, que bueno ha aportado, no solo ha quedado líder o campeón de liga en solitario, sino que ha aportado mucho al equipo senior, ¿no? Muchos jugadores incluso se han hecho fijos, ¿no? En las convocatorias del senior, y parece que se ha abierto ahí una puerta que a ver si es permanente, ¿no? De poder disponer de jugadores de juveniles y que el senior que pueda disponer de jugadores juveniles y que estos también se puedan desenvolver, ¿no? En la máxima categoría. También me quedo Modesto con el Benjamín B, el equipo de Soto, que termina como campeón de liga, ¿no? Aunque en esta categoría no hay posibilidad de ascenso, ¿no? Pero bueno, también es digno de destacar, ¿no? Por supuesto. Sí, te decía que sí es verdad que el equipo se ha contado con jugadores juveniles e incluso algunos se han afianzado, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que de eso se trata, ¿no? Se trata de eso, de que un equipo pueda tirar de eso, pero que de siempre, en esta época de Lubrique Unión Deportiva, ha tirado de juveniles. Yo me acuerdo, bueno, de mucho, yo lo he visto jugar a Gago, al primo de este Gago, lo he visto jugar, he visto jugar a Darío, he visto jugar a los Pedro Pablo siendo juveniles, he visto jugar... no sé, a Oliva, he visto a mi hijo Pedro, he visto a Dani Medinilla, creo que también alguna vez. Bueno, que siempre han tirado de, de jugadores, ¿no? Sí, o sea, sí, que, y recuerdo que es la labor. Pero es verdad, bueno, que este año, pues bueno, pues había un par de juveniles o tres que han cogido ahí sitios, se han afianzado, y se trata de eso, ¿no? La pena es que los juveniles, cuando tienen edad de estudiar, que yo no digo que es la pena, que afortunadamente, pues se van a estudiar y están unos años ahí, hacen un paréntesis, que luego unos vuelven y otros no, y algunos se pueden recuperar y otros, pues bueno, ya cogen, pues no les interesa o no quieren o no les gusta o cada uno es libre de pensar o hacer lo que quiera y no continúa, ¿no? Pero sí es verdad que es muy bueno y es muy sano que el equipo pues se vaya refrescando con chavales jóvenes, porque bueno, ya los más veteranos efectivamente se van haciendo veteranos y ya no es lo mismo un chaval con 20 o 22 años que un futbolista con 30 o 35, ¿no? Evidente, y además esa es la labor. Eso yo creo que está bien hecho, ¿no? Eso es una cosa que se está haciendo bien, tanto ahí como en otros equipos que tenemos que ir tirando también de algunos inferiores, ¿no? Y yéndome a lo de Soto, pues bueno, pues chapó, ¿no? Chapó porque ha sido campeón de liga, o sea, que no ha sido cualquier cosa. Y ese equipo, pues no puede ascender, el equipo no puede ascender, porque además es un equipo B, entonces no puede ascender. Pero la labor la ha hecho y el trabajo la ha hecho. Bueno, y tanto el equipo de Soto como otros tantos, ¿no? Y ahora hablaremos de ellos, pero hay que darle la enhorabuena a estos niños porque han hecho un gran campeonato, ¿no? Han hecho un gran campeonato. Y yo lo he visto varias veces porque como coincidimos en horario y demás, y la verdad que da gusto verlo, ¿no? La verdad que da gusto ver a los chiquillos. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, digo, y a ver los chiquillos que no sabéis lo que se perdéis, ¿eh? Sí. Que se pasa una mañana de categoría en el Barbadillo, porque se pasa bien, porque se ven cosas en los niños muy espontáneas, se ven cosas muy bonitas, se ven a la gente que nos gusta el fútbol, pues se ven algunas jugadas que dices tú, joder, tanto en los equipos nuestros como en los equipos que nos visitan, que hay niños que juegan muy bien al fútbol, ¿eh? Hay niños que juegan muy bien al fútbol, y cada vez hay más, ¿eh? O sea, que no nos creamos que esto es, y cada vez más difícil jugar fútbol, porque bueno, los equipos ya vienen, hay equipos que vienen muy serios, muy serios, entre ellos el Ubrique Unión Deportiva, no lo podemos olvidar. Te iba a comentar, te recojo el lazo, y era que eso, que queda la duda de qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido con otros equipos que estaban ahí peleando por las primeras posiciones. Yo, por ejemplo, recuerdo el Cadete, que estaba ahí en esas primeras posiciones, o el Prebenjamín, que también estaba haciendo una buena temporada, ¿no? Y el resto de equipos, ¿no? El Cadete ahora mismo se ha quedado, como se ha parado esto, bueno, pues se ha quedado en la liguilla de centro metido. Estaba segundo. Y ha ido casi toda la temporada primero. Luego es verdad que bajó un poquito y estaba en segundo, pero el Cadete, si en condiciones normales, se hubiese metido en la liguilla de centro. O sea que no se ha metido porque ya esto se ha parado y se ha quedado así, ¿no? O sea, bueno, pues vale, pues ya está, pues no podemos hacer otra cosa, pero no podemos mirar para el lado y tenemos que reconocer que ha hecho una gran temporada. O sea, eso es indiscutible. El infantil pues era de primer año, estaba ahí quinto en la tabla, me parece que anda por ahí quinto o sexto, y bueno, y el infantil que empezó muy bajito, ha ido a más, iba creciendo. ¿Meterse arriba? Pues no lo sé, si se hubiese metido. La verdad es que había distancia, ¿no? Pero iba creciendo, que es lo importante. Que es lo importante, un equipo que empezó muy bajito, con muy poca fuerza. Yo lo veía y hablaba con Paco Villa, el equipo todavía es que tenemos que... Y bueno, ya cuando empezó el equipo a reactivarse, ya en la segunda vuelta, que empezó a dar la cara... O bueno, pues no hemos quedado parados. Bueno, pues vale, pues no podemos hacer otra cosa. Pero hay que reconocérselo esto a los chavales. Después los dos alevines, pues el mío, nosotros estábamos pisándole los talones ahí al segundo clasificado, ¿no? Nosotros hemos hecho una gran temporada, hemos hecho una grandísima temporada. Que además nosotros hemos encontrado a un jefe deportivo muy fuerte, que es una selección. Y nos hemos encontrado a un Alcalá que también estaba pisando fuerte y ahí estaba, ¿no? El deportivo estaba primero, un poco más despegado. De hecho, han ascendido. y el Alcalá, pues bueno, estábamos ahí que nos la íbamos a jugar entre nosotros. Nos llevamos entre nosotros, el segundo puesto. Pero bueno, se ha quedado parado, hemos quedado tercero clasificado, pues también considero que bien. El otro Levín, pues también te puedo asegurar que yo los he estado viendo entrenando todo el año y han trabajado perfectamente, pues bueno, nos han acompañado los resultados, pero ahí está el equipo, ¿no? Ahí está el equipo ha ido también, ha ido de menos a más, y dentro de sus posibilidades, pues bueno, yo creo que también ha hecho un buen papel, ¿no? Es que claro, decía ahora que, bueno, está diciendo la radio, Modesto, que esto es bonito, esto color de rosa. No. Todo esto se ha conseguido a base de trabajo, a base de trabajo. Y el equipo de Antonio Barragán, pues también ha hecho una buena temporada. Yo también lo veo bien, está ahí en medio de la tabla, pero también ha trabajado bien. Los niños, ya tenemos, hay líneas que, en las que tenemos dos equipos, ¿no? Como es el Alevín y el Benjamín. Y el pre-Benjamín, pues no digamos. Hace un rato estaba yo hablando con el entrenador y él está muy contento con el equipo, y el equipo ha reaccionado muy bien. El equipo que al principio, bueno, pues todo el mundo decía, vamos a ver este equipo cómo reacciona. Reacciona estupendamente. Los niños, cuando entran en competición, cuando los niños ya entran en una dinámica semanalmente de jugar, de competir, de entrenar tres días en semana, es que aquí no, no se trata del partido del sábado, es que hay una labor durante la semana que esa no se ve, y además tampoco tiene por qué verse, sino es una labor que hay que hacer, que se hace con los niños, y que luego eso se refleja el sábado en el partido. Pero sí es verdad que tú tienes un equipo contrario enfrente, ¿no? Y el equipo contrario, pues también juega. No es que están cojos, sino que juegan igual que tú. Y puedes ganar o perder, ¿no? Porque se trata de eso. Pero yo creo que se ha hecho una gran temporada en general, ¿eh? Desde el equipo senior hasta el equipo pre-Benjamín. Yo creo que el Ubrique Unión Deportiva, deportivamente y económicamente también, eso sí te lo puedo decir, es un club sano, es un club que está sano. Y la culpa de eso la tenemos todos. Cuando digo todos, digo desde el primer jugador pre-Benjamín hasta el último jugador senior, hasta la afición, hasta las subvenciones que recibimos municipales en las partes de los escalafones inferiores, hasta, yo qué sé, todo el mundo, la afición que va a ver el senior, la afición que va a ver los niños, los padres, todo el mundo, Ubrique en general tiene la culpa de eso. Este club es el reflejo de un pueblo. Nosotros cuando vamos por ahí va Ubrique, no va Pedrito Pérez, no, ahí va Ubrique, ahí se representa Ubrique y nosotros somos Ubrique. Y por lo tanto, esto es un trabajo en general de todos, cada uno dentro de sus posibilidades. Y yo creo que la enhorabuena la tenemos que dar todos. Que se puede mejorar, evidentemente. Que cometemos errores, por supuesto, faltaría más, porque somos humanos. Pero que bueno, que este club a veces se ha castigado injustamente, incluso por gente de Ubrique, pero no, yo no quiero entrar en este tema, yo ya las cosas que he dicho las he dicho muy claras, que creo que se pueden decir más alta, pero más clara ya no, pero se ha castigado injustamente. Y yo creo que aquí en Ubrique hay un club muy digno. Hay un club que se debe de apoyar y hay un club donde todos los niños tienen cabida. Pero bueno, y además, lo estamos hablando ahora mismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo, o sea que no es... Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y nosotros nos faltamos... los equipos no se quedan sin entrenar, se cumple con los monitores, se cumple con todo el mundo... jamás el Ubrique no se ha presentado a un campo a jugar nunca. Eso por ahí te lo encuentras, ¿eh? O sea, que por ahí hay clubes que hacen esas cosas, ¿eh? Uh-huh. Los clubes que no dan entrenador a los partidos, hay barbaridades. Pero bueno, el Ubrique no, el Ubrique lo está haciendo de otra forma, y bueno, y ahí estamos trabajando y recogeremos los frutos que nos correspondan, porque nos correspondan. Uh-huh. Y si nuestra labor es darle empujones a los niños para que lleguen al equipo de su pueblo, pues para que lleguen al equipo de su pueblo. Y si un día llega uno a jugar en el Bernabéu, pues mira qué bien. Pero bueno, nuestro trabajo es básico y de ahí para arriba tenemos que ayudarle a los niños y subir para arriba entre todos. Todos tenemos culpa, los padres, los niños, los futbolistas, los monitores, los directivos, todo lo que he dicho antes, ¿no? No me voy a repetir más. Oye, Modesto, en esta situación de estos dos últimos meses de estado de alarma, de confinamiento, hombre, habrá dependido mucho de la situación en cada hogar, ¿no? Del tema de los estudios, que es prioritario, de la edad de los jugadores, pero ¿se ha intentado mantener a los chavales enchufados con sus equipos durante el confinamiento siempre y cuando? Lo decimos porque, bueno, se ha concebido el deporte como parte de la formación de los jugadores, y así lo entendéis vosotros también, ¿no? Hombre, por supuesto, vamos a ver, yo te puedo hablar personalmente, ¿no? Y de algunos entrenadores. Yo sé que sí han tenido contacto con tu equipo. Yo sí lo he tenido. Yo sí lo he tenido, pero bueno, hay entrenadores que son más cercanos y otros que son menos cercanos, pero yo creo que sí, que todos han estado en contacto de una manera o de otra con su equipo, ¿no? Y bueno, yo de hecho a mi equipo no lo he reunido porque todavía está prohibido reunirse más de 10 personas, ¿no? Pero en el momento que tengamos ocasión de poder reunirnos y hablar, yo voy a hablar tengo que hablar con mis jugadores y tengo que hablar con los padres de mis jugadores, ¿no? Pues yo, es muy frío despedirse por un WhatsApp o despedirse por una videoconferencia o despedirse por una llamada telefónica, ¿no? O sea, yo creo que esto no ha terminado todavía. O sea, yo creo que, y de hecho, la Junta Directiva tiene una reunión pendiente que con toda esta historia, pues no se ha podido celebrar todavía. Está pendiente la Asamblea también de socios. O sea, que hay algunas cosas que están todavía pendientes, ¿no? Pero contacto con los equipos, yo creo que sí, que hemos tenido todos, ¿eh? Uh-huh. Creo que sí. Seguimos con lo de la situación. Bueno, como ha quedado la cosa con estos dos meses, bueno, vamos a llegar a posiblemente a tres. Situación difícil, supongo que para los clubes también, ¿no? ¿De qué manera puede afectar a los clubes, ya entendiéndolo como entidades que son, ¿no? ¿Económicamente hay, por ejemplo, para el Ubrique Unión Deportiva muchos perjuicios? Hombre, vamos a ver, el Ubrique Unión Deportiva es un club que ahora mismo económicamente está saneado. El Ubrique Unión Deportiva no tiene ningún tipo de problema económico a día de hoy, ¿vale? Porque bueno, porque los padres de los niños están pagando sus cuotas, no se le debe a ningún proveedor dinero. Y bueno, y el Ubrique Unión Deportiva los gastos que tiene los tiene fijos. Ya los tiene fijos porque no hay que pagarle a futbolistas, no hay que pagarle. Nosotros tenemos gastos de viaje, gastos de arbitraje, los gastos, algunos gastos más. Bueno, ahora mismo no sé decirte, ¿no? Porque el tema de los números tampoco es una cosa que yo lleve, pero los gastos los tenemos fijos, entonces nosotros hacemos un presupuesto sobre fijo. ¿Entiendes? Entonces nosotros no tenemos que pagar futbolistas, ni aquí hay historias de antaño, cuando los líos de que hay que traer futbolistas, hay que pagarle, porque si se hacen compromisos hay que cumplirlo. O sea, el fútbol en Ubrique en ese sentido se ha saneado, ¿no? Porque, bueno, todavía este verano pasado fuimos a un torneo a Eres, y salió un comentario allí, dice, pues a un proveedor, el Ubrique, el año tal, no sé qué, no sé cuánto, ya hace ya un montón de años, le quedó a deber un dinero de una bota, de una, no sé, de algo de materia. Bueno, pues ya eso yo creo que no le va a dar tiempo al hombre a cobrarlo. Hablaba de hacía un montón de tiempo, ¿no? Pero vamos, eso es otra historia, otra época, era otra forma de ver el fútbol, ni mejor ni peor, sino era otra forma. Ya lo sabemos todo lo que aquí ha pasado, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿eh? Lo bueno y lo malo, ¿eh? Que también hemos tenido un equipo en tercera división, y eso la gente de aquella época lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo está saneado económicamente. Eso no quita que la Junta Directiva se tenga que sentar y ve ahora mismo la situación que estamos, a ver cómo gestionamos este tema, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, que ha habido gente que ha estado parada o está parada durante unos meses, y nosotros no le queremos cerrar las puertas a ningún niño de Ubrique, ¿eh? O sea, eso está claro. Nosotros las puertas no se las vamos a cerrar a nadie. Uh-huh. A nadie. O sea, nosotros, los niños de Ubrique tienen sus puertas abiertas en su club de referencia, que es el Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, independientemente ya luego de cada uno lo que quiera hacer. Pero sí es verdad que tendremos que tomar algún tipo de medida, que no sea ahora mismo cuál, pero tendremos que tomar algún tipo de medida, pero bueno, por poder ayudar a esa gente que bueno, que lo necesite más. No regala nada, ¿eh? Porque yo creo que la cuestión no es regalar, ni decir de gratis, ni nada, ¿no? ¿No? Porque esto funciona de la manera que funciona. Pero bueno, habrá que hacerlo de una forma global, que le afecta a todo el mundo, en positivo, y que podamos ayudar de alguna manera, ¿no? Bueno, Modesto, ¿y te consta que hay algunos equipos o proyectos que pudieran incluso desaparecer? Pues no lo sé, es que yo no desconozco lo de los demás. Yo ya, con lo nuestro ya tengo bastante, ¿no? Pero no sé si habrá por ahí algún club que por cuestiones económicas tenga que desaparecer, ¿no? La verdad es que cada vez esto es más caro, ¿eh? Los arbitrajes, todo el material, los desplazamientos, aunque los desplazamientos, bueno, ahí nos apoyan a nosotros los padres, ¿no? Pero porque van, ellos viajan con sus hijos y los desplazan, ¿no? Pero es que todo cada vez es más caro, todo es más caro. Entonces habrá equipos que tengan problemas. No creo que la federación vaya a subir, los costes de federación son altísimos, ¿eh? O sea, la gente piensa que pone un niño a jugar fútbol, no, eso ya está, eso con un balón y ya está, ¿no? Y no es así, eso es... hay que pagar mutua, hay que pagar federación, hay que pagar una serie de gastos ahí. Esto es una cantidad importante, y además ese dinero lo tienes que tener cuando empieza la competición, ¿eh? Sí. Porque si no, no empieza. Uh-huh. O sea, que es importante. Después, bueno, un club como nosotros, que prácticamente tenemos un balón para cada niño, pues, bueno, prácticamente no, tenemos un balón para cada niño, vamos, o sea, que los niños tienen todo su balón para entrenar, ¿no? O sea que ahí no recortamos nada, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades vamos cambiando balones, pero bueno, que cuando tenemos que hacer técnica individual, pues cada niño tiene su balón. Uh-huh. Te estoy hablando de que algún material que hay que comprar, algunas cosas, y siempre hay gastos que hay, ¿no? Hay gastos, las colaboraciones a los monitores. Ya hay una serie de gastos que están ahí, que están fijos. Es verdad que algunos equipos pues lo van a pasar mal, y otros equipos pues bueno, pues acudirán a su ayuntamiento, ¿no? Sobre todo los de los pueblos chicos, básicamente los mantienen los ayuntamientos, ¿no? Los Espera, Puerto Serrano, Alcalá del Valle, esos no tienen problema, esos incluso viajan en autobús, lo paga todo el ayuntamiento, o sea que ahí no trabajan por mediación de un patronato, sino que el ayuntamiento. También es verdad que prácticamente son los únicos deportes que hay en los pueblos, ¿no? Pero bueno, ya los pueblos más grandes tienen más dificultad, pero yo a día de hoy no me he enterado que vaya a desaparecer ninguno, ¿eh? La verdad que no. Pero bueno, ha habido comentarios de algunos que está la cosa muy difícil, que iban a ver cómo funcionaba, pero a día de hoy no me he enterado que vaya a desaparecer ninguno. Desde luego, lo ubique en una deportiva, seguro que no. Ahora supongo que la principal preocupación será cómo va a ser esa nueva normalidad de la que hablan y cómo va a afectar al fútbol base cuando vuelva a la competición, ¿no? Hombre, yo es que no lo sé esto no lo sé. Yo me imagino que este año en septiembre no empezaremos un poco más tarde. Es que esto va a depender de cómo vaya transcurriendo todo. Uh-huh. O sea, todo va a depender de cómo vaya... de cómo vayamos viendo el tema, cómo se vaya reaccionando. Si no es recaída, que esperemos que no, ¿no? Esperemos que no haya ninguna recaída y que esto vaya ameno y si Dios quiere que saquen una vacuna pronto, pues esto vaya ameno y se quede en una compleja anécdota porque la verdad es que ha sido duro el tema, ¿no? La verdad es que ha sido duro, pero yo creo que bueno, esto empezará, no sé, quizás más tarde, pero todo va a depender, es que no podemos decir nada, claro, es que claro. Todo va a depender de cómo estemos de salud, todo va a depender de eso. O sea que ni siquiera la federación, porque tú preguntas a algunos federativos y no se atreven a decir nada, porque dices, bueno, además lo que te diga te lo digo a nivel personal, no te lo puedo decir a nivel oficial, porque nadie sabe nada, ni siquiera la española. La española, lo que pasa es que a nivel profesional tienen que terminar las competiciones, porque hay muchísimo dinero por medio, televisión, etcétera, y eso hay que terminarlo, eso no hay más remedio, pero yo creo que ni ellos siquiera saben cuándo van a empezar los de arriba, ¿no? Así que pendientes estamos. Sí. Lo que sí que es verdad que hay que estar preparado. ¿Y cómo? Pues no sé, pues igual... Yo lo comentaba esta mañana precisamente con Andrés, que bueno, empezar a jugar puerta vacía con los niños, si con los niños y jugar puerta vacía prácticamente... No es que sea lo mismo... Pero bueno, lo que hay que hacer es distanciar más a las personas y ya está, ¿no? Modesto, parece que próximamente se va a proceder a la apertura de las instalaciones deportivas. No sé si vosotros tenéis intención de volver a los entrenamientos en próxima fase, más que nada como reencuentro, para volver a tener contacto con el balón. Sí, hombre, nosotros sí tenemos en mente volver cuando se abran las instalaciones deportivas, a ver de qué forma lo hacemos, a ver de qué forma se puede hacer también. Eso es muy importante. Nosotros nos tenemos que regir a lo que nos digan. Nosotros no podemos decir lo hacemos de esta manera o de otra, sino nosotros nos implantarán unas normas y nos dirán, mira, la instalación se puede utilizar así, y se puede entrenar de esta manera, de esta o de esta. Y así lo haremos, ¿no? No vamos a ser inconscientes, ¿no? Entonces lo haremos de esa manera, pero sí habrá que tener toma de contacto con los equipos. O sea, esto no se puede terminar así. Yo creo que no, que ni los jugadores no se merecen terminar la liga así, ¿no? Los chiquillos hay que terminarla de otra manera, ¿no? Hay que terminarla pues allí en el campo de fútbol, ¿no? Que menos que estar con ellos y después ver si se pueden hacer algunos entrenamientos, se puede hacer algunas cosas, pues mira qué bien, ¿no? Porque la verdad que ellos están deseando, ¿eh? Eso te lo aseguro. Te lo aseguro. Bueno, pues Modesto, lo vamos a dejar aquí. Antes de despedirnos, pues una cuestión casi que le estamos haciendo a todo el mundo, porque no sabemos si toda esta vorágine, ¿no?, que ha traído la crisis sanitaria del COVID-19, pues va a cambiar. Sabemos que van a cambiar las cosas, pero todos tenemos la esperanza de que algunas no cambien para lo bueno, ¿no? Que a pesar de todo, una devastación como esta pueda dejar también algo bueno. ¿Crees que de toda esta experiencia se puede sacar algo positivo? Mira, pues yo pienso que sí, ¿no? Porque tú lo podemos trasladar a cualquier persona a lo podemos trasladar a cualquier persona, a nuestra vida personal, ¿no? Cuando se comete un error, cuando fallas en algo, pues dice, bueno, me he quedado mal, me he quedado fastidiado, pero luego tú meditas, piensas y dices, coño, le buscas la parte positiva, ¿no? Hombre, la parte positiva, algo que por medio tiene personas que han fallecido, que han muerto, pues ahí no hay nada positivo, porque eso es lo último ya, ¿no? O sea, cuando una persona se va, pues eso ya es lo último ya, tú no puedes decir. Lo único que te queda son con los buenos recuerdos de la persona, ¿no? Ha habido familias que, por desgracia, han tenido que vivir esa mala experiencia, ¿no? Pero parte positiva esto tiene, vamos a aprender cosas, ¿eh? Vamos a aprender cosas. Sobre todo vamos a aprender a saber que muchas cosas no merecen la pena. Y que deberíamos de vivir de otra manera. Deberíamos de vivir de otra manera. Porque yo, ya que me cuelgo una parte ya personal, ¿no? Porque la envidia, la mentira, los bulos, el querer hacer daño a las personas. Bueno, pues yo soy de los que digo, como tú sabes que yo no me corto en ningún aspecto, yo soy de los que digo que hay personas que sí, que le gusta ese ambiente. Y bueno, y también soy de los que digo que no hay que poner el otro cachete siempre. Uh-huh. Que cuando hay que dar puñetazo en la mesa, es la mesa, ¿eh? También hay que darlo y decir, aquí estoy yo, ¿no? O sea, pero que yo creo, estoy ya saliéndome un poco del tema, ¿no? Que a lo mejor no, pero que sí creo que de esto vamos a aprender cosas positivas. En general, las personas vamos a aprender muchas cosas positivas. Uh-huh. Y bueno, y el que quiera seguir siendo negativo, porque lo vea, eso es en su conciencia, ¿no? Pero muchas cosas positivas vamos a aprender, porque de todo lo malo se saca algo bueno. Pero bueno, lo dejamos así, ¿no? Porque tampoco es cuestión de darle más vueltas. Nada, pues Modesto, lo vamos a dejar así como un buen epílogo a esta entrevista. Nada, que darte mucho las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por el trabajo que bueno, pues se va a culminar esta temporada así, el trabajo que realicéis en el Ubrique Unión Deportiva, y nada, y esperemos que vuelva a la normalidad la competición, que veamos a los niños de nuevo entrenar y jugar esos partidos lo antes posible. Y que, como siempre, ha sido un placer conversar contigo, Modesto. Un abrazo. Jesús, un abrazo para ti, para toda la audiencia, y desearle a todos los que nos están escuchando mucha salud, que eso es lo más importante, y que bueno, y no tengo que repetir, vamos, que el Ubrique Unión Deportiva tiene la puerta abierta para todos los ubriqueños. Muchas gracias. Y muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, y con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No tenemos más tiempo. Volveremos el viernes aquí en la sintonía de Radio Ubrique sobre esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Tan explosions, oh yeah, tan explosions.